Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, entre tantos temas, entre tantas turbulencias, yo hoy quería reflexionar en este año preelectoral sobre las tareas de la Unidad Popular, precisamente en el frente electoral. Acá decimos frente, la palabra frente tiene muchas acepciones, pero la estamos usando aquí como dirección estratégica de trabajo. El frente electoral es para nosotros una dirección estratégica de trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo que a veces parece tener falta de resultados? ¿Por qué el Frente Electoral es una dirección estratégica de trabajo para nuestra Unidad Popular? Estamos en el siglo de la confrontación a muerte, no exagero, a muerte, entre el capitalismo y los pueblos que quieren sobrevivir. Y en este marco, en el capitalismo, hay que construir las herramientas políticas para enfrentar a nuestros verdugos, a nuestros saqueadores. Si además de vivir en un país capitalista, vivimos en un país capitalista como el nuestro, donde los amos están afuera, o sea, un capitalismo dependiente, las tareas más urgentes para debilitar al imperialismo, las tareas más urgentes son las tareas que llamamos de liberación nacional, de soberanía alimentaria, de reforma agraria, de control ciudadano sobre las empresas del Estado que hay que reconstruir. Es decir, todas esas tareas tienen que ver con una etapa esencial, no solo de avance hacia el socialismo, sino de golpear al imperialismo y a sus intenciones saqueadoras. Por eso un Frente de Liberación Nacional, un movimiento de liberación nacional, es muy importante en nuestros países como primera etapa hacia el golpe al imperialismo, para participar en la lucha de los pueblos contra el imperialismo, la lucha de los pueblos por su supervivencia. Usualmente la liberación nacional requiere una herramienta que es coalición. A veces la encabeza un líder muy carismático, a veces un movimiento de liberación nacional tiene ropaje islámico o ropaje profundamente cristiano, como fue con Chávez. Pero siempre en la liberación nacional confluyen distintas ideologías y hay un programa único cuyos fundamentos no se revisan. Es la bandera de la liberación nacional, de la soberanía. Y ahí tenemos dos riesgos de desviarnos. Parece mentira, uno parecería obvio esto, pero lo he conversado tantas veces ahora en las movilizaciones por Perú, en la gente que se mueve por el mundo, es que no tengo más remedio que recordarlo. Una de las desviaciones es la socialdemocracia de derecha. Creer que los oportunistas, los neoprogresistas, la cúpula del Frente Amplio puede hacer algo en la lucha contra el imperialismo. No puede hacer nada. En el fondo es cómplice silencioso, enmascarado, del imperialismo, del saqueo del país. Eso es el verdadero papel de la socialdemocracia. Por eso la dejan gobernar con tanta facilidad y va alternándose en el poder con el neoliberalismo. No hay arreglo con los que permitieron UPM, los que hicieron la ley de riego, los que mandaron tropas a Haití. Por más que ellos se digan de izquierda, ahí no hay arreglo. O sea que un riesgo que nosotros tenemos es que, bueno, y si nos unimos con ellos, así rebajando el programa, no. O que avancen ellos, no van a avanzar. Ellos están del lado del sistema. Pero sí necesitamos la unidad con otra fuerza. Por eso el Movimiento de Liberación Nacional en cada país es una coalición, es una alianza de fuerzas revolucionarias y antiimperialistas. O sea que la primera desviación es crear ilusiones de que nos podemos unir con gente que en realidad está trabajando para el adversario descaradamente, como lo hace la cúpula del Frente Amplio. Podemos tener la mano tendida a todos los militantes del Frente, pero no a su cúpula, jamás. La otra desviación, algunos compañeros que son inteligentes, yo a veces me desespero hablando con ellos, que dicen que bueno, que todo liderazgo es malo, que hay que dejar todo a la espontaneidad de la gente. Un querido amigo dijo hace poquitos días, Gonzalo, lo mejor que le puede pasar a Perú es no tener líderes, que las comunidades actúen. Las comunidades tienen una estructura, sobre todo en el mundo andino, una estructura fantástica para la lucha, la resistencia y la propuesta. Pero si no hay teoría revolucionaria, si no hay una línea política, una estrategia de poder, la lucha del pueblo queda solo en resistencia, una resistencia heroica, pero que se va debilitando. Si no hay una estructura de poder, una herramienta política de liberación nacional. Es imprescindible y ahí el papel de la teoría es importante. El problema es que hay teóricos que se moten en los movimientos de liberación nacional y quieren después ser un protagonismo. No, no, no. A todos, para hacer dirección, hay que ponerlos a prueba. Y sobre todo a los profesores, a los intelectuales, que vienen desde la teoría y no desde la profunda práctica social. Pero todo es necesario, la construcción teórica es imprescindible para un protagonismo que necesariamente no debe ser de los teóricos, sino de la acción organizada del pueblo. Eso es lo que define verdaderamente a un movimiento de liberación nacional. O sea que enfrentamos dos desviaciones. O creer que se puede, pasito a paso, de forma moderada, con gente que está dispuesta a no hacer nada y a frenarnos. Y por otro lado, que bueno, ya que todos quieren frenarnos, dejemos que la gente actúe espontáneamente, sin teoría, sin brújula, sin organización política. Son dos desviaciones. Parecen antagónicas, pero los dos van frenando, poniendo piedras en el camino de la construcción de un frente de liberación nacional. Y construir este frente va a estar siempre en condiciones adversas, sea porque la represión sea feroz, como en Guatemala, o sea una represión sutil, como en Uruguay, donde en realidad también nos frenan ninguneándonos, diciendo que no existimos, calumniándonos, pero que nos dejan actuar, nos dejan pastar. Siempre las condiciones son adversas, siempre las condiciones son desiguales para la construcción de un movimiento de liberación nacional. Y nosotros no podemos caer en las ilusiones parlamentaristas. Querer estar en el Parlamento no significa ilusionarse, digo, con un número suficiente de parlamentarios, sin pueblo en la calle, sin movilizaciones del pueblo organizado, podemos lograr algo. No, no logramos nada. La trinchera, el frente parlamentario, el frente electoral, tiene que ser considerado como parte de una estructura de movilización y de construcción ciudadana del futuro. Y en el marco de la construcción de una herramienta de liberación nacional, llamémosle frente, llamémosle movimiento, yo prefiero llamarle frente porque siempre es una coalición. Valga el juego de palabras, el Frente de Liberación Nacional necesita atender al frente electoral, al frente ahora como dirección de trabajo, que debe desarrollarse armónicamente en un plan junto a todos los demás frentes, el frente propagandístico, el frente de finanzas, todos los frentes son importantes, el frente de las organizaciones de base. Y se debe participar en las campañas electorales. Yo sé que para muchos de ustedes es obvio, pero van a tener que conversar con gente para la cual no es tan obvio, y puede ser gente mucho más inteligente que nosotros, pero tiene un prejuicio contra todo lo que sea política partidaria, porque ha sido tan golpeado por las desilusiones que ya no quiere saber de nada con la política partidaria. Nosotros tenemos que recuperar esa confianza en que sí se puede trabajar en el frente electoral. Excepto si las condiciones de represión son tan duras que la elección pasa a ser estrictamente una burla. No condiciones desiguales, eso los tenemos siempre, pero si pasa a ser una burla, entonces no participamos, no legitimamos un proceso que es una estafa directa. Y tampoco vamos a participar en un acto electoral si el movimiento social en la calle ha creado estructuras democráticas populares tan fuertes que no vale la pena darle más pelota a la democracia formal. Y hay que hundirse en esas formas nuevas de representación parlamentaria, de representación popular. ¡Ojo! Pero no estamos en ninguno de los dos extremos. En una democracia formal, injusta, en una situación adversa, necesitamos participar en las campañas electorales. Debemos prestar la mayor atención al frente electoral, al frente como dirección de trabajo. ¿Y por qué se debe participar? Ojo, dijimos las salvedades, ¿no? Los casos extremos en que no hay que participar, en que se puede incluso boicotear. dijimos además, cuidarnos de toda ilusión parlamentarista. Debemos cuidarnos además de los que hablan lindo pero no hacen nada. Nosotros necesitamos representantes que sean espejo de la sociedad nueva que queremos construir. Todo eso importa. Pero ¿por qué, con esas salvedades, tenemos que participar necesariamente en el frente electoral? En primer lugar, porque en condiciones adversas, cuando no tenemos dinero para financiar grandes promociones, y aunque lo tuviéramos, en condiciones en que la gran prensa siempre nos va a tratar de ignorar y siempre van a tratar de mostrar que no existimos. La primera razón para presentarse en el frente electoral, para trabajar en las campañas electorales, es que la campaña electoral nos ofrece una tribuna minúscula al principio. Nosotros tenemos que hacerla crecer. Barrio a barrio, zona a zona, departamento a departamento, nos ofrece una tribuna para expresarnos. Cuando todo el mundo está hablando de elecciones, nosotros, sin ninguna ilusión, nos metemos también en el tema electoral y se nos oye. En algunas radios del interior se nos invita. En algún mínimo espacio televisivo para llenar la fórmula terminan invitándonos en alguno de los canales. Es decir, la primera razón por la que se debe participar en estas condiciones adversas, cuando estamos construyendo organización de liberación nacional, cuando estamos trabajando principalmente en las organizaciones de base, las células vivas de nuestra construcción política, cuando estamos luchando denodadamente por finanzas, cuando estamos en todo eso, tenemos que participar. Y la primera razón es porque es una tribuna y no podemos desperdiciar ninguna tribuna, por más pequeña que sea. En todas las tribunas tenemos que estar. Y la campaña electoral, repartiendo volantes, pegando afiches, metiéndonos en las inserciones que nos dejen en los medios de prensa que nos permitan, forzando esas invitaciones, es decir, trabajando mucho con los compañeros locales de cada barrio, de cada departamento, que saben cómo hacerlo. Lo primero por lo cual tenemos que participar es que, si no, quedamos mudos. Podemos trabajar con las organizaciones de base, podemos trabajar en los barrios, podemos trabajar en reuniones barriales, pero nos quedamos mudos en un momento en que todo el mundo habla de elecciones. Nosotros, hasta para desenmascarar lo que tienen de superficiales, estamos ahí. Es la primera razón por la que tenemos que estar. La segunda razón es porque trabajar siempre en condiciones adversas estimula la creatividad. Y esa creatividad después nos ayuda en los demás frentes de trabajo, en las demás direcciones de trabajo. Yo paso revista a las últimas campañas electorales, inclusive la primera, con Raúl, con Delia, de la Asamblea Popular, las tres campañas electorales nacionales en las que hemos participado. La música, la creatividad musical, la creatividad artística, la creatividad plástica, la búsqueda de consignas y de formas de comunicación fueron un estímulo a haber participado en las campañas electorales en condiciones adversas. O sea que si la primera razón es encontrar una tribuna, la segunda razón para participar en las campañas electorales es que hasta para pintar los muros, que nos lo van a repintar encima, para crear unos afiches pequeños que no puedan ser tapados tan fácil por los grandes sábanas que usan ellos, para todo eso se nos estimula la creatividad, y la creatividad es imprescindible para después trasladarla a todos los demás frentes de trabajo. Esa es la segunda razón. La tercera razón es la posibilidad seductora de lograr un diputado, de lograr un edil, de lograr un representante. Porque ahí cambia la cosa, ya lo vimos. Por eso ellos se juramentaron de que nunca más íbamos a tener un diputado y no nos íbamos a permitir tener un edil. Ya lo vimos, la importancia estratégica, que es la combinación de pueblo en la calle, inserción de la unidad popular en las luchas sociales, construcción de nuestras organizaciones de base, y tener una voz en el Parlamento que haga eco de las luchas sociales, que explique nuestros caminos y nuestro programa, que demuestre cómo, sin renunciar jamás al programa, se puede pelear por las cosas concretas y por los anhelos instantáneos de lo que necesita hoy el pueblo trabajador y sus familias. Es decir, por todo eso, la tercera razón por presentarnos en el frente electoral, la tercera razón, y no tercera en importancia, es que si nosotros logramos nuevamente recuperar un espacio en el Parlamento, un espacio en los gobiernos departamentales, en todos esos lados, el salto adelante de la Unidad Popular va a ser extraordinario. Y no es fácil, ¿eh? Pero hacia eso apuntamos y el salto adelante sería extraordinario. O sea que, decíamos, la primera razón para presentarse a las elecciones. A veces, discúlpenme lo obvio, pero no es obvio para muchos amigos cercanos que están muy decepcionados de la política y que necesitan entender estas cosas. Es tener una tribuna. No regalarle el espacio electoral a las fuerzas de derecha y a la socialdemocracia oportunista del progresismo que le hace el juego. No, no, no, ahí estamos. Ahí estamos, como piedra en el zapato. Estamos en cada campaña electoral. En segundo lugar, decía, estimulamos la creatividad de nuestros propios compañeros en la campaña electoral, si somos capaces de entender la alegría con la que tenemos que ir a la campaña electoral. En tercer lugar, la posibilidad de lograr un espacio estable, o sea, entrar en un resquicio de la legalidad burguesa y tener un diputado, tener dos diputados, tener un edil. Eso es extraordinario, lo que potencia la lucha del pueblo, no solo la lucha de la Unidad Popular, todas las movilizaciones sociales y todas las causas sociales. En cuarto lugar, es importante presentarse en el frente electoral a las campañas electorales, porque cada resultado es una excelente evaluación de cómo hemos trabajado. Por ejemplo, departamento a departamento. Ese trabajo lo hizo Ricardo Cohen de una forma brillante para el último chasque que salió, que fue demasiado grande, pero era necesario hacerlo porque estaban los documentos del Encuentro Nacional. ¿Por qué una evaluación cuantitativa? Porque nos permite ver, en primer lugar, en qué departamentos trabajamos bien y en qué departamentos trabajamos mal. Claro, hay condiciones objetivas que no podemos resolver por nuestra propia voluntad, pero en función de los cálculos estimables y probables, podemos evaluar. Podemos evaluar, por ejemplo, gracias a las elecciones, la relación militante-voto. En tal barrio tenemos tantos militantes y obtuvimos tantos votos. En tal otro barrio tuvimos tantos militantes y obtuvimos tantos votos. ¿En cuál aparentemente se trabajó mejor? ¿Y cuál fue el método que se usó? ¿Cuáles fueron los recursos de comunicación, de propaganda, que permitieron lograr más impacto en este barrio o en este departamento? Insisto, la cuarta razón por la cual tenemos que presentarnos a las elecciones, y vuelvo a pedir disculpas por lo que parece obvio, pero no lo es, lo van a ver ustedes cuando conversen con amigos, con gente honesta de izquierda, la cuarta razón por la que tenemos que presentarnos a elecciones es porque nos permite tener un informe al día cuantitativo de cuántos somos. Yo recuerdo cuando en la primera elección con Raúl y Delia la Asamblea Popular tuvo 16.000 votos. Que yo le dije a los compañeros, algunos estaban desanimados, otros estaban felices. Yo recuerdo que Delia dijo, recuperamos la dignidad de la izquierda con estos 16.000 votos. Primera elección de la Unidad Popular. Y yo le dije a los compañeros, si esos 16.000 votos, el 10% logramos hacerlos militantes, es la revolución. Porque, ¿qué pasa? Ahora lo tenemos más claro por la pandemia, por todo la gente que, entrañables compañeros que no están en este momento militando. Es decir, el arma fundamental, más allá de los votos, es la gente organizada, es nuestras organizaciones de base. Y en ese sentido, insisto, el presentarnos a elecciones nos permite este cuarto elemento de interés, evaluar cuantitativamente cuántos somos y dónde estamos. Fíjense simplemente la última elección por el sí o por el no de la LUC. Sí, ganó el no, pero es muy importante recordar que el sí ganó en Montevideo, en Canelones y en Paysandú. Es una señal, todas son señales cuantitativas importantes. Y en última instancia hay una quinta razón por la que se debe participar, y es que el impulso al frente electoral contagia, contamina de alguna manera un impulso a los demás frentes. por la lucha electoral, metidos en la lucha electoral, nos importa más hacer finanzas. Metidos en la lucha electoral, nos damos cuenta de la importancia de las reuniones de barrio y de la organización de base. Metidos en la lucha electoral, nos damos cuenta cuánto más necesitamos estudiar nuestro propio programa y desarrollarlo, actualizarlo en los próximos encuentros de nacionales de la Unidad Popular. Compañeros, por estas 5 razones, porque no le regalamos esta tribuna a la derecha ni al oportunismo, porque nos hace ser creativos, porque tenemos la posibilidad de un cargo estable, porque nos permite una evaluación cuantitativa, porque nos da impulso para otras frentes, por estas 5 razones. Compañeros, cada participación en una campaña electoral siempre es más victoria que derrota. Aún en aquellos lugares que retrocedamos en número de votos, que se pudo dar y se puede volver a dar en algún momento, porque la construcción de una herramienta de liberación nacional no es una fórmula matemática de crecimiento, no es una progresión geométrica, es simplemente una construcción que tiene sus altibajos, algunos compañeros se van, otros se suman, después nos encontramos todos. O sea que, más allá de los reveses, la simple organización del frente electoral ya de por sí es una victoria. Recordemos las últimas elecciones departamentales. No obtuvimos un solo edil, pero la construcción, el fortalecimiento primero de las organizaciones de base y la construcción de organismos de dirección intermedia, que los hicimos coincidir con los municipios para construir una plataforma aterrizada en función de nuestro programa general, una plataforma aterrizada a cada municipio y dentro del municipio una respuesta organizada a cada organización de base, territorial o de producción. Todo eso nos dio una enseñanza extraordinaria de cómo construir organización. Parece mentira, el frente electoral es resultado de nuestra organización, pero la organización también puede ser fortalecida por un buen trabajo, sin ilusiones, serio, planificado, en el frente electoral. En síntesis, necesitamos meternos en el año electoral de lleno, con la profunda convicción de que estamos no solo haciendo patria contra el imperialismo, que es nuestra tarea hoy para debilitar al imperialismo a nivel mundial, que hoy trabajar en el frente electoral es también una tarea internacionalista, no solo de internacionalismo proletario, es decir, de solidaridad con los pueblos en lucha, con los obreros en lucha, con la clase obrera en lucha desde París hasta Perú. No, no, no. Es además internacionalismo de los pueblos, porque estamos también solidarios con todos los pueblos originarios, con todos los discriminados, con todos los que luchan. Internacionalismo es también eso, no es interestatismo, es internaciones, plurinacional. Entonces, hoy, la lucha, el frente electoral, es necesario, nos moviliza, nos da una razón más para movilizarnos y fundamentalmente nos enseña lo descarnado que es el régimen en que vivimos, lo injusto que es el sistema en que vivimos y con los dientes apretados pero con la alegría de construir, vamos descubriendo los mecanismos que lo van a hacer resquebrajar y van a hacer caer al sistema. Y va a ser nuestro pequeño, nuestro minúsculo aporte de pueblo pequeño, pero grande de corazón, a la lucha de los pueblos del mundo contra el imperialismo en este siglo en que hay que recordar, compañeros, porque esa es nuestra preocupación principal, es el siglo en que logramos terminarlo hundiendo al capitalismo o la propia supervivencia de los pueblos va a estar en gravísimo riesgo. Ustedes ven las amenazas de guerra que caen por todos lados, los desastres naturales, la carencia de agua, las sequías generadas criminalmente, las grandes sequías, no solo por la falta de agua, no solo por la niña, las grandes sequías creadas criminalmente por los siniestros impulsores de la forestación en sobredosis y del veneno de nuestros ríos por agroquímicos. Es decir, todo lo que estamos viendo, incendios por un lado, grandes sequías por otro, hambrunas, todo esto que estamos viendo, falta de agua, no aguanta más. el calentamiento global. Todo eso hace imprescindible la lucha de los pueblos. Y hay que entender que la lucha de los pueblos no es solo lo que está haciendo Perú, lo que está haciendo el heroico pueblo haitiano, lo que está haciendo los heroicos mapuches. Es también en el modesto frente electoral ponerle una piedrita en el zapato al sistema. ¿Hasta dónde podemos llegar en el frente electoral? Depende de los demás frentes, depende de finanzas, depende de la organización de base, depende de la propaganda, depende de que sepamos elegir correctamente las consignas que sinteticen nuestro programa en lenguaje popular, depende de todo eso. Pero la piedrita se la vamos a poner. Estamos en campaña electoral ya y vamos a trabajar en ella consciente de que es un aporte más a la lucha universal de los pueblos del mundo. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.